Libro de los Ginas. Undécima parte. Por cierto que el reparto que de la tierra hiciesen dichos tres hijos de Noé Saturno está referido en el Critías, de Platón, en estos términos. Cuando los dioses se repartieron la tierra, tuvieron en cuenta la diversidad de regiones, porque no sería justo el pensar que los dioses ignorasen lo que conviene a cada uno de ellos, y se pusiesen a disputar para despojarse los unos a los otros. La justicia presidió, por tanto, a semejante reparto, dando a cada uno la comarca que le era más agradable, y en ella se establecieron, llevándose consigo los animales que les pertenecían, del mismo modo que los pastores su ganado, no haciéndose violencias personales, como los pastores, que conducen a palos a sus ganados, sino tratando al hombre cual animal dócil y dirigiéndole desde lo alto de la proa como con una especie de timón, es decir, con la persuasión que ejercían sobre sus almas, al tenor de sus vidas respectivas, pues esta y no otra es la manera como conducen a la especie humana toda. Así, las diversas comarcas pertenecieron a sus respectivos dioses, y fueron gobernadas por ellos. En el citado reparto de la tierra entre los tres hijos de Saturno, nuestra España, como península vecina al mar de la gran catástrofe, hubo de corresponderle a Neptuno o Poseidonio, que diera también nombre a la última isla del inmenso continente sumergido, frontera a las columnas de Hércules, y el nombre de Poseidonis del Keto. ¿Corrupción acaso se formó el de los sidonios o protofenicios fue conservado por esos españoles de Libia tan relacionados, paleontológicamente, con los hombres de Cro-Magnon de nuestros antropólogos? Desbaratados, según Trogo Pompeyo libro 44 los titanes enemigos de los dioses o sea los titanes buenos, sublevados, a su vez, contra Júpiter, se dice que fueron precipitados al negro Tártaro, cuando en realidad fueron llamados los errantes o peregrinos cometas, porque no hicieron, según Sancho Niatón Huerta y Vega, sino retirarse al paraíso occidental de los llanos artesios, 00 sea ese iniciático jardín de las Hespérides, que, sepultado y todo frente a Tánger, aún es un jardín submarino. Marino, cuya riqueza, en flora acuática, ha llamado grandemente la atención a telegrafistas nuestros, como mi sabio amigo don Luis Brunet, al hacer los sondeos preliminares para el tendido del cable transatlántico que une a la península con las Islas Canarias o Atlantes, las también llamadas Islas Afortunadas, quizá por análogas causas. Hesíodo y Homero, entre los antiguos, y el vidente Verdaguer, entre los modernos, han cantado con pletro de oro las singulares bellezas de este paraíso de los Ginas, centro iniciático donde los titanes, gloriosos partidarios de la religión primitiva, hubieron de refugiarse, quizá durante siglos, en el rincón occidental del mundo y último resto de la perdida Atlántida, donde, custodiados por el dragón de la sabiduría Lucifer, el portador de luz o fósforos, se conservaban las manzanas de oro que daban la ciencia, el elixir de vida y la eterna juventud, fruta del bien y del mal, manzanas de Freya y de Eva, que también pueden dar la muerte con la perversidad necromante de los que desde entonces acá han empleado los dones celestes iniciáticos en contra de los supremos intereses de la humanidad. Por eso, en la dedicatoria de la Atlántida, el santo de Mosén Shinto se entristece por no poder ofrecer ya flor ni fruto del sagrado naranjo, sino solo unas hojas de ese árbol, hermosísimas, sin embargo, y a las que acompañan como flor de divina inspiración las delicias de ese canto segundo en que describe el iniciático huerto. Del cuarto, en el que, así como Wota nace de una de las ramas de ese árbol del mundo la sagrada lanza quiritaria de los pactos, el Hércules Hespérico planta cerca de Gades otra virgen rama, antes de partir en dos con su maza, martillo o tau los montes del istmo libio Ibero para abrir el estrecho y alzar las columnas de su nombre, y, en fin, del draga o árbol de la mala magia de su rival Gerión, que en el canto séptimo llora sangre sobre su tumba, mientras que en Gades retoña el huerto con todas las delicias que aún se recuerdan de los tartesios y de su rey y fundador Gadiro Gavírico, por otro nombre Émelo, sucesor, según la Atlántida, de Platón, de Neptuno o Bósporo el conductor de la vaca y de Clitones, la hija de Aglas, prototipo este último de la sepultada raza que aún sostiene el mundo sobre sus hombros. Y buena prueba de las delicias de aquellos paraísos Ginas, Turdetanos y Tartesios son las mismas palabras de los clásicos. Así, el juicioso Polibio, al cantar las maravillas del palacio de Menelao, no sabe comparadas con las de los régulos tartesios, que en medio del atrio cual vimos de los incas tenían vasos de plata y oro llenos de ese vino de cebada o cerveza, que también viéramos en los gallegos paraísos de los Tuata de la Verde Erín. Tito Livio los llama también régulos, porque dependían, como los de toda la comarca del Miño, Duero y Tajo, de los emperadores de la Atlántida. Libro Xvii, Capitán XXX. Diodoro Sículo V. 2 hace el elogio del rico Aurisón, potentísimo rey Ibero. El historiador hebreo Josepo Geriónides Ministerio, 1541, en su obra publicada en Venecia, formula sus escrúpulos acerca de que el robo que hizo Herodes de la mujer del rey de los hispanos cuando aquí vino desterrado, recuerda muy poco a lo que con el rey de Egipto aconteciese a Abraham y a su esposa Sara. Finalmente, San Agustín de Civil. Del libro octavo canta a su modo aquel paraíso diciendo: antes de que se hallasen en España las venas de plata y oro, las guerras no existían, y muchos de sus hijos del país se consagraron al estudio de la filosofía. Los pueblos vivieron seguros y quietos con santísimas costumbres. Cada pueblo se regía por el magistrado, nombrado cada año por los varones de más extensa erudición y piedad. Las cosas todas se regulaban por lo bueno y por lo justo, no por el número de leyes, aunque se dice que hubo algunas escritas y de grandísima antigüedad, sobre todo entre los turdetanos. Los ciudadanos no tenían entre sí pleitos ni controversias, y si algunas había eran de la emulación en la virtud, la naturaleza de Dios, la razón y las buenas costumbres. Los hombres eruditos, en determinados días, controvertían públicamente a estas cosas, y también asistían mujeres a tales certámenes. El resumen de cuanto venimos diciendo es que toda la historia clásico-latina de España, menospreciada hoy como fábula por desaprensivas gentes que tienen el don funesto de esterilizarlo todo, es que en toda la zona occidental de Europa, antes de llegarse a los tiempos que llamamos históricos, acaecieron colosales luchas religiosas como triste herencia de la Atlántida, las cuales están simbolizadas en las luchas de los titanes, ora contra Urano, primero, ora contra Saturno, su hijo, ora, en fin, contra Júpiter, venciendo al primero y siendo vencidos por el último y aún por el segundo. Aquellos hijos del dios término, el dios Itoti, capitán XT de gentes del otro mundo para los cultos vulgares, equivalían y siguen equivaliendo a asuras, huelsungos, filisteos, daimontes, tuatas y demás enemigos de los dioses exotéricos, de los dioses hombres, nacidos de mujer, de los que tan pródigo se mostró desde el primer momento el antropomórfico e idolátrico paganismo. Pero ellos, en verdad, representaban la espiritualidad, el deber, el sacrificio, la ciencia religión primitiva o jina, frente a las pasiones inferiores del hombre, cada una de las cuales, lo, ceguedad humana. Tenía un dios, un animal, un altar y un culto. Desterradas las nobles gentes jinas en Persia e India, primero, en el Mediterráneo Oriental y en Egipto después, como más o menos llevamos apuntado, aún perduraron largos lustros en Occidente, a la manera del sol, su imagen y su cuna que diría Plutarco, quien cuando se oculta en aquellos países, aún sigue alumbrando algunas horas después en estos, mientras Véspero el planeta Venus en su elongación a la izquierda del sol todavía perdura entre tanto en aquellos, recordándoles. Melancólico el sol que ya no luce para ellos y sí para los otros, y tan inmensa y decisiva fue esta influencia. Que de Titanes y Titania derivan todos los más viejos nombres ibéricos: Lusitania, Carpetania, Turdetania, Aquitania, Britania, Mauritania, Tingitania, Edetania, Acetania, Suesetania, Igetitania, Auritania, Contestania, y Liberitania y otras más. Pero como los tales rebeldes titanes provenían de sangre ario atlante de la buena ley, y habían venido de oriente a la Atlántida en los dos días postreros de esta, antes los vemos en los Tanis de Egipto, rechazando según Anquetil los ataques más furiosos, y en los atenienses, cuyos heroísmos relatará el sacerdote de Sais, Oisa, a Solón, y que Platón nos ha transmitido en sus diálogos. El mismo libro de los números Capitán Shii, los Salmas Xxville y Salas Capitán Xix, nos hablan de tales Titamin, Zoan, Zoanochoan, nombres a su vez que sirven de puente para entroncar todas estas rebeldías con las más viejas aún y ya cosmogónicas que se leen en las estancias de Dacian, comentadas por la maestra H.P.B., el prototipo de los verdaderos titanes o jinas fue Hércules, personaje que parece establecer el lazo entre la prehistoria y la historia, la verdad pura y el mito que la oculta. Es el más divino de los héroes y el más heroico de los hombres, y puede asegurarse que en todo país y en todo rinconcito del mundo tiene un nombre, habiendo ya nosotros apuntado algunos de ellos en capítulos anteriores. A la cabeza de los testimonios grecolatinos sobre él están los de Hesíodo Teogonía, V. 983, Justino Libro Ex Lifice de No Anales, folio 16, quienes nos le presentan, según ya vimos, entre las gentes del Gaedil y de la Galia como un mago ogma y como el primero que enseñó la filosofía en su tiempo, por lo que sus contemporáneos le colocaron en el número de los dioses. Sigue luego el de Diodoro de Sicilia, quien, sin violar el secreto iniciático sobre el que tenía que guardar silencio, nos da simbólicamente las líneas generales de la vida del adepto de este nombre, quien, con el verdadero de Ari Culas de Ari, Sol, y Culas. Familia figura en el Rajistán hindú, su país originario, y con el de Arimuk el sol manifestado aún da nombre a una de las altas cimas al norte de Kashmir o Cachemira, en recuerdo también del antiquísimo Arimuk egipcio. He aquí, en resumen, lo que nos enseña Diodoro libro cuarto, y que Huerta y Vega nos transcribe. Se dice que Amón fue rey de Libia, y se casó con Rea, hija de Uranio, y hermana de Saturno y de los demás titanes. Que, visitando el reino, se enamoró de una doncella muy hermosa, llamada Amaltea, y engendró en ella un hijo, insigne en la hermosura y fortaleza del cuerpo. A Amaltea la hizo señora de la costa vecina, que en la figura era semejante al cuerno de un buey, por lo cual se llamó Cuerno Occidental. Y porque aquella región era fertilísima en viñas y otros árboles fructíferos, y estaba regida por una mujer, la llamaron Cuerno de Amaltea. Amón, recelándose de Rea, llevó al niño a la ciudad de Nisa, alejada de aquellos sitios, y para criarle oculto, eligió una isla rodeada por el río Tritón, cercada por todas partes de precipicios, y con una sola entrada muy difícil, que llaman Puertas de Nisa. En ella dio el niño, para que lo criase, a Nisa, hija de Aristeo, y a este le dio el gobierno de la ciudad, para que, como varón sabio y erudito, evitase las asechanzas de su madrastra Rea, y la custodia del niño la entregó a su hija Minerva, que, poco antes, había engendrado junto al río Tritón, por lo cual fue llamada Tritonía. Diodoro prosigue que educado en Nisa e instruido en la enseñanza, no solo fue excelente en la hermosura y el valor, sino también por la invención de muchas cosas útiles a la vida humana. Entonces reinaba en Creta o Idea Júpiter II o Lisanias. Este, dejando en la isla a sus hijos, pasó a la Arcadia, en donde un tirano llamado Licaón se alimentaba de carne humana. Derrotado este, se retiró a los montes, desde donde prosiguió infestando el país con muertes y latrocinios. De una hija de este Licaón, llamada Calixta, tuvo nuestro Lisanias un hijo llamado Arcas, del que tomó nombre la Arcadia. Cuando Dionisio era un mancebo, enseñó a exprimir la uva y también a utilizar los demás frutos, según los terrenos. Airada Rea de la virtud de Dionisio, intentó varias veces el quitarle la vida, pero, no habiéndolo logrado, se divorció de Amón, pasó al bando de los titanes, sus hermanos, y se casó con Saturno. Unidos los titanes con Saturno, dieron la batalla a Júpiter Amón, y habiéndole vencido, se vio precisado a pasar fugitivo a Creta, en donde reinaban los culetas, allí se casó con Creta, hija del rey, y habiendo por ella heredado el trono, llamó a la isla Idea, Creta, del nombre de su mujer. La saeta de Hércules, continúa diciendo Huerta y Vega, no es sino la aguja magnética con la que siguió en sus expediciones marítimas, y de aquí el nombre clásico de ella, como piedra de Hércules o Heracles, piedra mágica, piedra magnesiana, etc., según Belonio Observaciones, y, 16. Cabeo Filosofía Magnética, y, 6. Brunona Kruger, y, 30. Salmuz Comentarios a Panfidol, y, 4, y otros que pueden verse en Solórzano de Jure Indiarum, y, 12, y en Pellicer Lecciones Solemnes Aparato Histórico, 11, 13. El escipo esquife es no un vaso para beber, sino la nave consabida de sus expediciones increíbles. Macrobio, Saturnalia, V, 21, y Atenio. Más de esto diré poco, añade, de las antigüedades griegas, es a saber que Hércules fue llevado en un vaso a la isla Eritrea de España, cosa que dicen Panyasis, ilustre escritor de los griegos, Ferécides, de Siria, maestro de Pitágoras y de Tales de Mileto, y cuyas palabras omito porque son más propias de la fábula que de la historia. Mi sentir es que Hércules atravesó el mar en un navío que tenía por nombre Esquipo. De la misma suerte el cántaro, el carchesio y la quimba, afirmamos ser nombres de navíos. Los bueyes del sol, de Homero, que pacían en siete partes, son navíos que estaban surtos en siete playas de Trinacria. Los caballos de Aquiles, llamados Xanto y Valio, concebidos del Cépido y apacentados en el océano, son navíos. Los cuatro caballos de Héctor, alimentados de trigo y vino, demuestran ser navíos de víveres. Las yeguas de Diomedes, que pastaban de la Tracia al Peloponeso y comían carne humana, fueron armadas de piratas, como ya reconoció Eustacio. Igual los caballos de Reso de Tracia y las 3000 yeguas de Erixtonio, de Homero, el caballo Pegaso, de Beleroponte, navío fue, según lo indicó Palepato de Non Credenda Fabulae Narration. Julio Pollux, en fin, en su onomástica Liup. Y, Capitán In, dice hay unas naves líbicas que se llaman carneros y cabritos, porque de sus pieles estaban forradas. Tal debió ser también el toro que robó a Europa, en cuanto a los culetes, son cretenses que acompañaron a Hércules. Su verdadera patria fue más bien la Arcanía Ornero, Ilíada, 1, ver 525. Apolodorus, Liup. 1, Pack. 29. Plinio, Liup. 4, Capítulo 1. Strat, Liup. 10. La Tartesía fue la nueva morada de los curetes, cuyo antiquísimo rey Gargoris fue el primero que halló el arte de cultivar la miel Justino, libro 44. Después que murió Hércules en España, se deshizo su ejército, compuesto de muchas naciones. Los persas, medos y armenios, que pasaron África en navíos, ocuparon los lugares cercanos a nuestro mar. Pero los persas fueron más adentro del océano Salustio, de Bello en Gurta, capítulo Exviri. Plinio, Liup. 3, Capitán Shi. Estrabón, Liup. 17. Ptolomeo, Liup. 4, Himela, Liup. 3. Los persas o ario-hindúes que le acompañaron fueron los farusios, añaden las notas del poema de Verdaguer, y Salustio confiesa paladinamente que aprendió en los libros púnicos de Yensal, rey de Numidia, todo lo relativo a los arios de Hércules cuando pasaron por África y en las costas del Mediterráneo acampaban bajo los cascos de los navíos vueltos al revés, y de aquí los edificios rústicos de los númidas llamados Mepalia. Las navetas de las islas mediterráneas recuerdan aún esta forma, como el hórreo asturiano recuerda al templo griego y a la cabaña lacustre. Finalmente, quien desee hacerse perfecto cargo de todo lo que en lo humano o sea en clave histórica representa a Hércules, que lea el hermosísimo pasaje de Luciano, copiado en la página 208 y siguiente de De Gentes del Otro Mundo, páginas en las que damos una idea general de cómo en la remota antigüedad el mito de Hércules está conexionado con todo el mundo primitivo, porque acaso él no es sino el divino Shama o Shamana, el Jina o rey colectivo de todos los seres vivientes de aquí abajo, que recorrió el mundo entero instruyendo a los hombres en sus deberes respectivos, a cuyo efecto descendió desde su retiro de los montes Chaisaga el monte de las sagas, Urbalas o Sibilas Cainitas, y marchó primero hacia el noroeste hasta la confluencia del Altoqui del Sin, donde edificó a Tapasya la ciudad de la devoción, y dirigiéndose luego al norte estableció las antiguas leyes y construyó sobre el Oxus a esa celebérrima ciudad de Bamián, cuyas ruinas y estatuas son aún hoy el asombro del viajero como nos enseña Wilford Asiatid R.S.H., tomo sexto, página 521. De ser cierto esto, tendríamos la más preciosa de las pruebas para enlazar todos estos capítulos de la historia humana primitiva con el capítulo octavo de esta obra, primero del consagrado al estudio de los Jinas, y en donde, al tenor de las luminosísimas indicaciones de la maestra H.P.B., ya vimos a los las espíritus o chamanos, viviendo en un mundo Jina, hoy para nosotros inasequible, pero que están siempre dispuestos, como maestros de la sabiduría, a venir, tutelares, hacia nosotros, siempre que, por el esfuerzo de nuestras virtudes y estudios, estemos dispuestos a recorrer heroicos como Hércules la mitad del camino o sendero que nos separa de ellos. Capítulo XXV. Los alfabetos Jinas y la historia. Calcas y el alfabeto numérico o calcídico, de Subiaco a Roma, de Roma a Eubea y de Eubea a Calcas, el pueblo maestro de los atlantes, según Bailly, las ciudades cáldricas de la Mongolia, Indochina, Sitia, Celesina, Licia, Bitinia, Tracia, Macedonia, Etolia, Eubea. Sicilia, Pisa, yo la Minerva calcídica, las aves de Chalchis en la literatura universal, los pueblos de bronce, calcas o celtas, el calcídico monumental, según Vitruvio y otros, el calcídico de la hospitalidad primitiva, calcas y los cabires, los augures de calcas, las sibilas calcídicas, los cánones árabes y la poesía eclesiástica, calcs calcis o piedra del cálculo, la chalchi huilcuelle o Minerva calcídica mexicana, el alfabeto tibetano. La primitiva numeración etrusca, jeroglíficos numéricos o calcidios, la quinquena, la veintena y la decena o diez, los órganos calcídicos, bibliografía del Gaedil. Cuando en los capítulos Billy, X y X hablamos de los Jinas en Persia, México e Irlanda, pasamos, gracias a preciosas indicaciones de la maestra H.P.B., a los originarios Jinas de Asia, llámense ellos todas, chamanos o de otros varios modos, y cuyo centro o capitalidad es la célebre región mogola, de Calcas, precedente notabilísimo de toda la historia primitiva de Grecia y de Roma. Pero este nombre de Calcas o Chalcas, a su vez, es una clave preciosa que, bien manejada, puede suministrarnos las más extrañas indicaciones acerca de un alfabeto primitivo, iniciático, numérico, calcídico o jina, a base tanto de los restos del Gaedil cuanto de los principales alfabetos arcaicos. Esta curiosísima investigación acaso no resulte, ni con mucho, clara y perfecta. Pero otra cosa no puede hacerse hoy en el estado de nuestros conocimientos. Con ello, y de pasada, habrán de quedar comprobadas científicamente además algunas verdades fundamentales de la religión de los estados o doctrina secreta, aparentemente perdidas para el mundo. Ninguna de tales verdades troncales de la primitiva sabiduría es desconocida, en efecto, para sus actuales poseedores, los grandes iniciados del Tíbet y de la Mongolia, esos verdaderos pueblos calcas, chalcas o calcidios, de que nuestra geografía y nuestra historia no de han de tener algún recuerdo, gracias a los restos, esparcidos por todo el mundo, de sus antiquísimos y hoy perdidos misterios iniciáticos, a base siempre de la matemática, o sea del lenguaje propia y genuinamente calcidio, lenguaje de los iniciados, lengua zend-zar o zend-real, padre del sánscrito y abuelo de las demás lenguas sabias zendo, griego, latín, lituano, etc. Dice, en efecto, la magistral obra de Isaac Taylor, de Alphabet, en su página 70, que los copistas de Subiaco, Roma y Venecia, en el siglo XV, usaron, recién inventada la imprenta, tipos latinos tomados de las minúsculas de los siglos X y XI, tipos que provenían, por cierto, de las letras iniciales de la época de Augusto, las que a su vez habían sido empleadas tres siglos antes de J.C. en la tumba de Escipión y en los tesoros del Vaticano, remontándose así hasta el siglo V antes de nuestra era. El primitivo alfabeto romano deriva, además, de una forma local del griego en Boeotia y Eubea, hacia el siglo VI antes de J.C., ya que estos pueblos hubieron de introducirle por Chalcis, de Sicilia, y por Neápolis y Cumae en la Italia central. Este alfabeto calcidio, por otra parte, es una variante de otro griego arcaico que remonta ya a mucho antes del siglo IX, o sea unos 1000 años antes de J.C. Finalmente, dicho alfabeto, hijo de los alfabetos troncales de Hiracana y Katakana siberianos, procede de la Mongolia, porque, como dice el propio historiador César Cantu Bailly, el gran astrónomo orientalista, colocó el origen de las ciencias todas en cierto pueblo antiquísimo del lago Baikal, a los 50 grados de latitud, el de Calcas, desde donde ellas pasaron a los atlantes. De la Atlántida, a los etíopes, y muchos siglos más tarde a las cuatro naciones más antiguas del mundo: India, Persia, Caldea y Egipto. Hay, pues, que averiguar, ante todo, qué ciudad fuera Calcis o Chalcis y qué clase de alfabeto es el llamado alfabeto calcidio. Si hojeamos las enciclopedias, tales como la Enciclopedia Ilustrada, de Espasa, y a pesar de su índole sectaria, y los buenos atlas antiguos, como el de Enrique Pett, nos veremos sorprendidos por más de una veintena, quizá, de ciudades y regiones de este nombre. La más antigua de estas últimas es el célebre país, ya dicho, de Calcas, en la Mongolia, en los contrafuertes meridionales de ese laberinto de altísimas montañas que termina por el oeste con los montes Altai, por el norte con el Sayansk, y por el este con las cordilleras siberianas de Jabloko y las chinas de Qinghai y de la Manchuria. Por encima del país de Calcas, o sea hacia el norte, nacen los colosales ríos siberianos del Obi, el Yenisei, el Lena y el Kerulen y extiende sus aguas heladas el Baikal, el lago de montaña más grande del mundo. A los pies del dicho país de Calcas se desarrolla un verdadero Mediterráneo de secado, el desierto de Chamo o de Gobi. Y de dicho territorio procede, como enseñan los brahmanes, el alfabeto numérico e iniciático, enseñado por aquellos reyes divinos de los primeros días de la humanidad, lenguaje que es padre del sánscrito y abuelo por tanto de todas las lenguas indoeuropeas, de Devanagari, zendo, caldeo, arameo, griego, latín, lituano, viejo alemán, etcétera, etcétera, como ya hemos dicho. La maestra Elena Petronila Blavatsky, que penetró en estos países por el único punto de acceso a ellos, que es la famosa puerta de la Gzungaria o de la Zingaria, al norte de los montes celestes que separan a esta región del Turquestán, nos describe admirablemente, en la introducción de la doctrina secreta, las pasadas glorias de esta zona, antaño pobladísima y hoy desierta, por donde ha pasado todo un período geológico de catástrofes cósmicas y catástrofes guerreras. Por consecuencia de estas terribles guerras, histórica y simbólicamente cantadas en las epopeyas del Mahabharata y el Ramayana, de allí salieron hacia el año 2400 antes de J.C. las primeras emigraciones célticas, quienes vinieron a infiltrar de este modo su sangre aria y su mayor espiritualidad en el viejo y corrompido tronco atlante, tronco que, después de la inmersión de la isla tolteca Poseidonis, o pequeña y última Atlántida de Platón, acaecida unos 6000 y pico de años antes de esta fecha, aún conservaba florecientes los vástagos atlantes no toltecas de los protosemitas nórdicos, cuya historia está atesorada en las mil fábulas de las leyendas escandinavas, de los Eddas, que Wagner glosó en sus poemas musicales, es a saber los acadios, vascos y pelasgos mediterráneos y los pueblos escítico-turanios de la inmensa región que partiendo de las llanuras galas y germanas, continúa con las estepas rusas y siberianas hasta el estrecho de Bering. Una de las características de aquel pueblo, celta, braquicéfalo y solar, que penetró como una cuña en Europa, dejando remansados al norte los dolicocéfalos escandinavos, de ojos azules y tez blanca, y al sur los dolicocéfalos íberos, de ojos negros y tez morena, era el conocimiento del bronce, que por ellos se llamó chalchas o calcos en griego, y aún hoy decimos calcopirita o pirita de cobre al sulfuro de cobre, cuyo hermoso color amarillo recuerda de lejos al del oro. Toda la civilización de la llamada Edad del Bronce se debe a este glorioso y guerrero pueblo celta o calca, que, uniéndose en nuestra península con el pueblo ibero, formó el típico pueblo celtíbero o español, de pelo y ojos castaños, tez trigueña o morena clara, estatura mediana y cualidades superiores para la emigración, la sobriedad y la lucha por la vida, cual corresponde a una raza compleja. La teogonía de Hesíodo tiene altísimas alusiones hacia este pueblo, que en sus místicos orígenes tibetanos conoció al ave fénix, al ave de los dioses Garuna o Cineudis, el ave china del Lisao, perdido eco de los primitivos hombres alados del banquete, de Platón, cuya grandeza llegó hasta excitar la envidia de los dioses, quienes, para castigados, los separaron en sexos, cuyas dos mitades, varón y mujer, se buscan y unen siempre, defraudándose constantemente por la naturaleza, que hace nacer el tres o el hijo, de esta unión ilusoria, perpetuándose así la humanidad sobre la tierra para acabar dominando en ella. La misma Ilíada habla de esta divina ave, el ave de la selva o de Sigfredo, que Wagner diría, que, horrorizada ante la guerra de Troya, se ocultó entre las ramas de un abeto, el árbol sagrado de los órganos o de la numeración, como veremos pronto. La propia diosa Minerva, yo, Isis o la luna, se llamó Calcidía o Calcídica en todo el Mediterráneo, y por eso Augusto cuidó de erigirle en honor de su metalúrgico abolengo redentor un templo todo de bronce. En bronces sagrados también, de los que aún quedan admirables ejemplares en nuestros museos, se entallaron primorosamente las leyes fundamentales de los municipios, especie de cartas magnas de todos los derechos, bajo la égida o salvaguardia protectora de la primitiva diosa Calcídica o yo. En todos los templos de Dios.